tardes, queridos amigos. Para algunos, buenas noches. Estamos una vez más en el espacio de la Sociedad Teosófica. Quien les habla, Ana Mauas, va a tener hoy a cargo el trabajo. El tema de hoy, yo estuve pensando a ver qué tema puede traer que sea radial, porque hay temas que uno necesita un pizarrón o necesita hacer diagramas o ilustrar, y en la radio, como dije otras veces, tiene la dificultad de que, si bien algunos nos ven por internet, se escucha básicamente nada más, entonces tiene que ser un tema que sea demasiado denso, que no canse. Entonces se me ocurrió un tema muy interesante, porque, digamos, temas para abarcar hay tantos como la vida misma, y especialidades tantas como personas hay. Entonces, el tema que hoy les traje para que compartamos es, si tengo que ponerle un título, es Habitantes del Cosmos. O, en otras palabras, no estamos solos. Me gustaría que participaran lo más posible, que la gente del chat participara con sus opiniones, con sus preguntas. Y desde ya les digo que si queda alguna cuestión pendiente o alguien desea alguna ampliación del tema, pueden hacer las preguntas a través de Facebook. El Facebook al que me refiero es el Facebook de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires, porque Sociedad Teosófica tenemos en todo el país. Hay sociedades teosóficas en todo el mundo, entonces yo estoy refiriéndome específicamente al Facebook de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Bueno, y como les decía, no estamos solos. A esto no me refiero en cuanto a los ovnis, tema el cual... digamos, no tengo opinión ni a favor ni en contra. Hay otras explicaciones, sin negar la existencia de ellos, hay otras explicaciones simbólicas que puede dar el esoterismo, pero no vamos a ahondar en esto. Yo me estoy refiriendo a que más allá de la humanidad, del reino animal y del reino vegetal, existe una gran cantidad de entidades y de reinos desarrollándose a niveles, digamos, para nosotros no perceptibles. Creo que en algún momento hemos hablado y hemos nombrado al paso esta idea de que estamos compenetrados de una cantidad de seres y de materia mucho más sutil que hacen su vida como antes el que tiene mi edad habrá visto en La Dimensión Desconocida o series de ese tipo. Había humanidades o se podía vivir en mundos paralelos. Bueno, esto en realidad existe. Existen entidades que están viviendo conjuntamente con nosotros, haciendo una experiencia, algunas sabiendo que existe este mundo físico y otras sin ninguna relación con este mundo físico o sin saber absolutamente nada de que nosotros existimos. Pero, como dije Ana antes, hay una cantidad de entidades que sí se relacionan, a pesar de que no están directamente relacionados en cuanto a la, es una evolución distinta a la humana, existe y están ayudando a la humanidad. ¿A qué me refiero? Me refiero, vamos a hablar de una de las categorías que existen, del reino dévico o reino angélico. Y este tema se presta para mucha chabacanería, pero es un tema serio, y no vamos a entrar en el asunto de pedirle a este ángel o a este otro, porque no lo vamos a tratar de esta forma. Lo vamos a tratar como lo que afirma el esoterismo, y no solo el esoterismo. Todas las religiones han hablado de un reino que no es el reino humano y que está ayudando, sin embargo, a esta humanidad en diferentes tareas. E inclusive habla de que pueden, digamos, algunos ayudar y otros pueden poner obstáculos. Para el para la religión cristiana se habla de ángeles, arcángeles, querubines, y en las religiones orientales se habla de devas, de Ancho Hans, en fin, tienen diferentes nombres, pero el concepto es el mismo. Es la idea de que existen otras entidades que no son humanas y que también están evolucionando. Tengo que hacer una aclaración. El universo de por sí es una emanación de entidades que se le llama habitualmente en esoterismo jerarquías. Es decir, estos no son dioses en el sentido pagano de la palabra, ¿no? Sino que son entidades cuya comprensión no nos trasciende totalmente y que al terminar el sueño del universo, ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, los universos van y vienen, se despiertan, tienen su actividad y vuelven a dormir. Al empezar nuevamente un universo, son los encargados de construir, ¿no?, el universo y de dirigir inteligentemente toda esa construcción. Todo universo tiene un objetivo, como toda vida tiene un objetivo. Ese objetivo puede ser alcanzado o no. Y es un objetivo en un sentido no marcado como un destino fatal y final, sino que queda, digamos, al libre albedrío de, sobre todo, el reino humano, el libre albedrío, entre comillas, del reino humano, el poder cumplimentar esto. El problema del libre albedrío es un problema de no existe en los reinos inferiores, porque no tienen la capacidad. No hay autoconciencia como para decidir. Y en los reinos superiores al ser humano tampoco, porque son reinos de sabiduría. Entonces se comprende y se sabe lo que hay que hacer. Digamos, el problema del libre albedrío lo sentimos nosotros, porque estamos con un pie en un lado y con de la orilla y con el otro pie en el otro lado. Entonces, para nosotros nos resulta, cuando se dice que existe un plan para una vida o existe un plan para un universo, a veces nos parece que ya todo está escrito, y no es así. Bueno, estas entidades a su vez emanan otras entidades, y se genera lo que se llama los universos. Por eso nosotros decimos, el esoterismo dice, que el universo es una entidad, una pero múltiple, y además es inteligente y evoluciona. La señora Blavatsky, en La Doctrina Secreta, pone como ejemplo un ejército. Y ese ejército están desde los generales hasta el último soldado raso, y todos cumplimentando una función. De más está decir que estas entidades todas también están cada una en su propio nivel evolucionando. Por lo tanto, el universo no es perfecto, es perfectible, porque todos a su propio nivel, vuelvo a decir, están evolucionando. Dentro de todas estas escalas del ser, existen desde los que son inconscientes desde el punto de vista de la autoconciencia, no es que no haya conciencia alguna, desde los que son semiconscientes, desde los que son conscientes y hasta los que son omniscientes. Hay muchos reinos que nosotros quizás ni siquiera sepamos que existen, pero como dije antes, me quiero referir al reino dévico, o al reino angélico, o como quieran llamarles. La idea es la misma. La palabra deva significa ser de luz. sin especificación. Se le dice Dian Chohan a también una entidad espiritual, ¿no?, que trasciende el mundo material, pero en general la palabra Dian Chohan se aplica a una entidad superior. En cambio, la palabra Deva se puede referir a un ángel que tenga la capacidad, por ejemplo, de un ser humano un poco más, pero también se le puede aplicar a lo que vamos a ver nosotros ahora, son los espíritus de la naturaleza. En la escala de evolución hay dos líneas básicas. Vamos a hablar de una línea paralela a la humanidad. Hasta el momento del mineral, las dos líneas vienen juntas. La vida evoluciona, y como dijimos muchas veces, del reino vegetal pasa al reino animal, y de allí, a través de la evolución, pasa al reino humano. Un animal doméstico que nosotros estamos energetizando o libidinizando, como dicen los psicoanalistas, un animal al cual nosotros le estamos incentivando su inteligencia adquiere un desarrollo especial y llega un momento en que, ustedes saben, muchas personas van a decir, ay, a mi perro lo único que le falta es hablar. Porque desarrollan un grado de inteligencia y de comprensión muy grande. Bueno, llegado un momento, ese animal es capaz, en evos futuros, de ingresar en el reino humano. Porque ya su evolución ha llegado al tope de las posibilidades evolutivas como animal, y ya esa chispa divina puede pasar a un cuerpo humano y seguir su experiencia. Pero, este aquí que llega un momento, como dije antes, después de reino mineral, en que se hace una división. Y esa división, básicamente, va, por un lado, digamos, hacia las aves y peces, y por otro lado, por los mamíferos. Y se dice que aquellos los peces y las aves hacen la experiencia del reino angélico. Es decir, que después de ser peces, después de ser aves, no pasan al reino humano, sino que pertenecen a lo que se llama el reino dévico. Que ahora vamos a empezar a describir, a ver en qué consiste este reino. Y los mamíferos, ¿no?, por el otro lado, van a la rama humana. Es una cuestión que trasciende, inclusive se puede meditar sobre esto, se puede tratar de entender, pero trasciende, no podemos explicarlo todo, tampoco nos da el tiempo y tampoco el conocimiento. Por X razón, esa chispa divina elige una de las dos ramas de evolutivas, que no, una no es mejor que la otra. A ver, acá me voy a tomar un momentito a ver lo que dice la gente del chat, porque me interesa que participe. Dice, para el reino dévico no tiene libre albedrío. El angélico, bueno, el reino dévico y el angélico es lo mismo. Y ahora vamos a explicar cómo hay parte del reino dévico o angélico, como lo quieran llamar, uno es el nombre sánscrito y el otro es el nombre que conocemos nosotros, el nombre latino, en español. Hay algunos devas que tienen libre albedrío y otros que no. Depende del grado evolutivo. Y se puede establecer la misma diferencia que entre los animales y el humano, ¿no? Hay grados. Y vamos a comenzar por lo más rudimentario de esta evolución, que son los espíritus de la naturaleza. Ustedes saben, todo aquel que tenga chicos o que le hayan leído cuando era niño, conoce los cuentos en donde se habla de gnomos, hadas, elfos, etcétera, etcétera. Y estas son resabios de un conocimiento que y una aceptación que las humanidades, la humanidad antiguamente siempre tuvo acerca de que existían en los bosques, en las minas, en las cuevas, en las casas, existían entidades que eran cuidadoras de los lugares. Siempre también se habló de las entidades burlonas, las que hacen desaparecer las cosas, entidades que son nocivas al ser humano, que uno siente que los lugares son tenebrosos. En fin, todo ese tipo de ideas siempre estuvo en la humanidad. Ahí, en mis manos cayó un libro muy, muy interesante que se llama Guía de Campo de las Hadas y de los Elfos. Escrita por dos mujeres inglesas que en nada se relacionan con el esoterismo, pero ellas sí creen que, digamos, detrás de toda esa tradición, de ellos lo llaman elfos, como para generalizar, porque dice que gnomo, hada, tiene un significado más específico, pero hablan de elfos, es lo mismo, estamos hablando de estas entidades que pululan en todas las baladas, en todos los cuentos, en las canciones europeas, y los hermanos Grimm, en sus cuentos, han retratado muchas de las andanzas de estas hadas y estos duendes. Por supuesto, la literatura, el tiempo tergiversado, ha cambiado, ha adornado, la idea original. Por eso estas dos señoras, una se llama Arrowsmith de apellido y la otra es Morse, estas 12 personas decidieron hacer una investigación y convencidas de que en realidad existen estas entidades, dijeron, pero no nos vamos a basar en la literatura, porque la literatura está enriquecida, está adornada con la imaginación del autor, sino que vamos a ir a las antiguas narraciones y a las antiguas coplas o baladas. Entonces hicieron todo un trabajo de investigación y hicieron un libro muy lindo, que es el que yo les decía antes, que se llama Guía de Campo de Hadas y Demás Elfos, y describiendo, según la tradición irlandesa, según la tradición de Gran Bretaña, la germánica, que fueron las que ellas encontraron como las más ricas en estas descripciones, la cantidad de entidades y de hadas, de elfos, de gnomos que existen. Y ellas hablan de que, según la tradición, existen básicamente tres grupos: los elfos de la luz, los elfos de la oscuridad y los elfos de la penumbra. Ahora no voy a entrar en esto, pero me pareció muy interesante porque está compendiado lo que folclóricamente siempre se tuvo, y que la humanidad, ellas hacen un análisis de por qué se ha perdido esta creencia en estas entidades que siempre existieron. Ustedes acuérdense que en Grecia existía el Lar, que era un ser que protegía el hogar, y siempre había un altar con un fuego para que ese Lar mantuviera protegido el hogar. Y esto, siempre se ha creído en todas las religiones, estas entidades, como por ejemplo el ángel guardián y demás. Bueno, el asunto es que se ha perdido el materialismo. Ahora se ríe de estas concepciones, dice no pueden existir, no los vemos. Ellas dicen que se ha perdido, sí, en parte, obviamente, por el materialismo, en parte por la Inquisición y toda esa época en que cualquier cosa era tildada de brujería. Entonces la gente se guardó de hablar sobre estas cuestiones y solo se podía atener al credo vigente en ese momento, a la religión imperante. Y todo lo demás era tachado como de algo que podía ser susceptible de sanción. Así que todas estas cuestiones, por otro lado, este tipo de entidades a las cuales ahora vamos a ir describiendo un poquitito, le rehuyen a la vida moderna. Se los encuentra en los lugares armónicos, en la naturaleza, pero la vida cotidiana, la vida del hombre moderno, es demasiado agresiva para ellos, por lo tanto le huyen. Bueno, y con esto le doy paso a un poquito a la música, que es música que le gusta a los devas, digo yo. Y bueno, y vamos a seguir hablando un poquito de esto. Bueno, acá estaba viendo que en el chat hay algunos comentarios que me interesa. Y alguien decía, mi perro es un angelito, además. No, vuelvo a decir, los mamíferos, los animales domésticos, siguen la línea humana. No siguen la línea dévica, por lo que se dice. Sí. Como dije antes, los peces, hay todo un linaje, que hay un libro muy lindo del señor Leadbeater, que se llama Los espíritus de la naturaleza, en donde está detallado, digamos, cómo todos los grados que se van siguiendo. Y entre ellos están los de peces a aves, que sería, digamos, el último paso físico, el último cuerpo físico de la parte dévica. Bueno, estábamos hablando de todas estas entidades en las que siempre se ha creído y que por las cuestiones antes analizadas, bueno, se han apartado del hombre. Ahora, estas entidades, hay una máxima que yo voy a repetir, y que siempre uno tiene que tener en cuenta, en el esoterismo, y es que lo semejante atrae lo semejante. Nuestra vibración atrae entidades. Por eso se pone un sahumerio también. Porque, digamos, uno tiene que saber por qué razón hace uno las cosas. ¿Por qué se inciensan las catedrales? ¿Para qué es el, por qué hay un turiferario que en las ceremonias religiosas va incensando la iglesia? Y el incienso, los aromas, no son cualquier aroma. Son aromas específicamente pensados para atraer entidades positivas. Entonces, cuando nosotros encendemos un incienso o ponemos música, con música armoniosa, atraemos entidades armoniosas porque naturalmente se ven atraídos a ese tipo de vibración. Y muy por el contrario, cuando nosotros estamos desarmonizados en los lugares negativos o las personas que son, digamos, o tienen algún vicio y están muy atrapadas en esto, a su vez están rodeadas de entidades afín a eso. Entonces, lo semejante atrae lo semejante. Y hay otra máxima que también tenemos que tener en cuenta, y que es: invisible no significa espiritual. Y acá la palabra espiritual yo la, digamos, la hago concordar con algo positivo, porque también la palabra espiritual viene de espíritu, y podemos hablar de espíritus de todo tipo, espíritus positivos y negativos. Pero en este contexto, lo que yo quiero decir es que algo sea invisible no quiere decir que sea algo superior o algo positivo, Siempre se habló de todo tipo de entidades que pueblan el cosmos no visible. Y por eso hay rituales que atraen cosas positivas y hay rituales que atraen cosas negativas. Siempre tenemos que tener esta cuestión en mente, que todo ritual debe ser realizado con pureza de corazón y sin ninguna intención más que de atraer luz. Todas esas personas que publican y dicen que pueden hacer que vuelva tu amor o pueden hacer que tengas dinero, eso directamente es lo que se llama magia negra, porque nosotros no tenemos derecho alguno a intervenir sobre la voluntad de otro. El libre albedrío es una cosa sagrada, el no coercionar absolutamente a nadie. Toda cosa, toda acción realizada para forzar la voluntad de otra persona es mala, es negativa, y está totalmente en contra de las leyes de luz, vamos a decirlo así. Bueno, haciendo esta salvedad que hay toda una fauna, ¿no? De entidades, vamos a empezar por estos espíritus de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza son, digamos, la parte, digamos, más primitiva. Son como los animalitos de los devas, ¿no? Porque todavía no han alcanzado un desarrollo importante. No tienen autoconciencia. Sí tienen autoconciencia, pero no tienen libre albedrío. No una autoconciencia como nosotros tenemos, ¿no? Es mucho más limitado. Tienen una conciencia y siempre están, ayudados o dirigidos, sería la palabra, por una entidad superior a la cual vamos a llamar Deva, ¿no? Que esa entidad sí es autoconsciente y ellos, participan o ayudan en el plan o en el cuidado de las plantas, de los animales. Y entonces esos son los famosos duendes, hadas, elfos, etcétera, etcétera, etcétera, y todos los nombres, porque hay una cantidad de nombres enorme, y son altamente especializados, ¿no? Existen los de la tierra, existen los del fuego, que son las salamandras, existen las ondinas, que son las del agua, existen las sílfides, que son las del aire. Entonces, cada una está especializada y en sí, cuanto menos evolucionadas son, más están arraigadas a la tierra están. Es decir, hay de este tipo de espíritus de la naturaleza que viven arraigadas en las profundidades de la tierra, en las rocas, en las cavernas, en las minas. Y que hay muchos cuentos, sobre todo en Irlanda, que es uno de los países más ricos en estas tradiciones, en donde los mineros conocen, por ejemplo, a unos gnomos que ellos les llaman knockers, porque golpean, y los knockers, cuando dicen que escuchan a los knockers, es porque hay una veta cerca, porque los knockers saben dónde están. Y estas son tradiciones que todo minero conoce, inclusive hay knockers famosos, o hay minas famosas, porque hay algunos que son de muy mal carácter y entonces les tiran piedras directamente, no se sabe de dónde, empiezan la lluvia de piedras. Y es porque el knocker no está de acuerdo con que le perturben su lugar. Y estas son cosas de la tradición irlandesa y que no dejan de tener realidad. Bueno, como ya les dije antes, existen las hadas, que ya son un paso más avanzado, que dicen que se las ve revoltear alrededor de las plantas, ¿no? De los árboles. Existen entidades, espíritus de la naturaleza que viven dentro de los árboles mismos. Los árboles son entidades más evolucionadas que los demás plantas. Y el árbol de por sí es ya en sí una entidad que una vez que termine su experiencia como árbol, ¿no? Esa vida que internamente está, va a pasar a un estadio superior del reino animal, porque la conciencia del árbol no es la conciencia de una hierba. Y los antiguos siempre han venerado a los árboles. Y el árbol siempre ha sido un símbolo de sabiduría, de la sabiduría de la vejez, del que ve pasar el tiempo. Y esto es por eso, porque para llegar a ser árbol, la vida vegetal ha tenido que pasar por muchas experiencias y es la culminación. Bueno, hay entidades, hay espíritus de la naturaleza, independientemente de la vida que anima este árbol, de la chispa divina que tenga este árbol o cualquiera de las formas a las que estamos refiriendo, estas espíritus de la naturaleza cooperan en el cuidado, ¿no? Del árbol, de las plantas, y cuanto menos evolucionadas son, menos se alejan de ese lugar, y cuanto más evolucionadas son, más independencia tienen. Hay infinidad de formas, infinidad de tamaños, pueden vivir más o menos años, existen un tiempo, y para pasar después a lo que nosotros llamaríamos muerte, pero es totalmente distinto porque son conscientes de los otros niveles, y seguir evolucionando. Así que este tipo de entidades, prácticamente hoy en día en una ciudad no lo encontramos. Sí podemos llegar a encontrar esos espíritus burlones, los espíritus más negativos. Esta es una de las gradaciones, la más baja. Pero hay otra que sigue más adelante y que ellas son, una vez terminado, digamos, esa evolución de espíritus de la naturaleza, adquieren la misma categoría de un ser humano, pero en el reino dévico. Y una vez que entran en ese estado, pasan a ser ángeles o devas, que tienen una muy profunda cooperación en una de sus ramas con los seres humanos. Como dije antes, la idea del ángel guardián, de los ángeles protectores, de los ángeles que ayudan en el paso a la muerte, de los protectores invisibles en los momentos de catástrofe, siempre ha existido. Y me quiero referir ahora, en este último bloque que nos queda, un poco de estos, quiero hablar un poco de estos protectores invisibles. Y vamos a la música, sí. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Estos son temas que requieren mucha explicación. Yo estoy en la parte descriptiva hoy, no estoy en la parte filosófica, para no hacerlo tan denso. Obviamente nos tiene que servir este tipo de conocimientos como para que tengamos noción, los humanos, de que cuando talamos árboles, destruimos bosques, contaminamos las aguas, no solo estamos matando, que ya es bastante, a los vegetales y a los animales, sino también estamos destruyendo una cantidad de seres que viven y se preocupan por esto. Es decir, que el daño es mucho mayor del que nosotros creemos. Y finalmente nos dañamos a nosotros mismos porque nos privamos de presencias que están para ayudar y para hacer más bello el mundo. Bueno, volvemos al asunto de los protectores invisibles. Bueno, quiero referirme a ellos porque estos ya son otras entidades que ya tienen autoconciencia, que ya han alcanzado el discernimiento y saben lo que están haciendo, saben positivamente que están ayudando. No todos los devas se dedican a los seres humanos, pero vamos a hablar ahora de los que se dedican a trabajar con el reino humano. Estos famosos que vamos a llamarles los protectores invisibles, se encuentran en diferentes niveles de expresión. Hay algunos más espirituales y otros que están más en los planos más inferiores, muy cerca del plano físico. Estas entidades las vamos a encontrar en los hospitales, porque son hay una rama que son ángeles o devas curadores que ayudan a los enfermos en su curación siempre y cuando el karma lo permita. De todas formas, siempre están en el lecho de los enfermos, al lado del lecho de los enfermos. Los clarividentes siempre hablan de ellos. Es más, muchas personas, estando muy enfermas o ya prontas a partir, ven a su lado entidades que muchas veces identifican de acuerdo a su creencia. Los hinduistas podrán ver a Ganesha, a Krishna, a Radha o a quien les surja simpatía. Un cristiano ve a la Virgen María, ve un ángel. ¿Por qué? Porque estos seres en realidad no tienen una corporeidad específica, sino que toman una forma amable y conocida para a la persona que están ayudando, porque justamente la idea esta es de confortar. En la medida de lo posible, estas entidades ayudan también a los animales. Por eso muchas veces cuando vemos a un animal sufrir y no se puede hacer nada, por ejemplo, como los caballitos del... Yo vivo en la provincia y los caballitos de los que tiran los carros de los botelleros están muy maltratados a veces y no se puede hacer nada. Uno envía un pensamiento a ese ángel que está cuidando para que ese caballito o esa persona que esté enferma reciba el mayor confort posible. Están en los momentos de catástrofe, están en los momentos de los accidentes, cuando milagrosamente alguien se salva y no se sabe por qué, es porque el karma de esa persona o de esas personas así lo permitía, y estos ángeles devas, como quieran llamárseles, toman intervención, digamos, salvando milagrosamente a la persona. Alguien que habló mucho sobre esto y siempre lo encaró él desde el punto de vista católico, era Sueiro, Víctor Sueiro. Y él tiene muchísimos relatos, etcétera, etcétera. Pero no es algo que es, él siempre lo tomaba desde lo católico. Pero no, esto es algo universal. Y un hindú va a decir que vino un deva o vino Krishna y lo ayudó. Y un budista va a decir que vio al Buda o vio un sacerdote, un alto sacerdote, un alto lama. Y hay personas que, digamos, han visto o han, en momentos de crisis, los ha ayudado alguien que ellos han conocido. ¿Por qué? Porque muchas veces estas entidades toman, si la persona no es religiosa, toman la forma de alguien al cual hemos querido mucho, como para confortar al individuo. Estos, de entre ellos, hay mayor o menor evolución, como yo ya dije antes, y son, una vez más lo digo, como una hueste en donde hay jerarquías, desde lo más elevado hasta lo inferior. Así como nosotros hablamos de entidades sobrehumanas, como los grandes adeptos o el Buda o el Cristo, que han superado a la humanidad, bueno, también existen entidades dévicas que son de mucha mayor jerarquía y existen aquellas que son de menor jerarquía. Obviamente, en el reino humano están jerarquías evolucionadas, pero no tan evolucionadas, porque no tendría ningún sentido. Es como que un profesor, como que Einstein fuera a dar clases de matemáticas a un colegio primario. No, digamos. Pero estas entidades, yo lo que quiero que quede claro, hay muchas historias y muchas cuestiones en relación a estas entidades. Me acuerdo que mirando un documental sobre la caída de las Torres Gemelas, hubo en uno de los edificios, hubo una cantidad de personas que estaban en una escalera en especial, que no me acuerdo cuál era, y que milagrosamente se salvaron. Y ellos dicen, no sabemos cómo, pero parecía que todo se caía menos en donde estaban ellos. Y salieron con vida, fueron uno de los pocos que salieron, y salieron unos momentos antes. Y pareció, escuchándolos a cada uno de ellos, que cada paso los llevó a estar ahí. Y esto es porque hubo entidades que, debido al karma que les permitía esto, ¿no?, al karma individual de cada uno, se salvaron. Hay muchísimas de estas historias. Hay, yo estuve viviendo en México en el año 86, un año después del gran terremoto de México, y la gente todavía estaba muy traumatizada con ese asunto, porque fue una catástrofe muy grande. Y me contaba una mujer, una enfermera, que ella estuvo en un hospital y en un momento entró a un armario a buscar algo, y en ese momento todo se estremeció y ella vio pasar, el edificio se partió en dos, y ella vio pasar cómo caía piso por piso. Dice, fue un segundo, pero yo vi cómo pasaban ante mis ojos piso por piso cómo se caían. No sé cómo me salvé, porque si yo no hubiera entrado en ese momento, si hubiera estado un metro corrida, yo también caía. Es decir, que hay algo de esas presencias que, bueno, ayudan cuando el karma así lo permite. Y no quiero terminar el programa sin hablar de aquellos que están en el momento en que dejamos esta vida. Mucha gente está muy asustada en el momento de morir. Y sin embargo, los ayudantes, los ángeles, están siempre acercándose para dar paz y para guiarnos en ese paso a la liberación. Lo que sucede es que a veces el temor es tan grande que impide a la persona ver. Por eso se recomienda siempre, en el lecho del moribundo, que haya paz. Que le hablen, que le digan, hay alguien que te va a ayudar, no estás solo. El momento de morir es el momento en que menos solo está un individuo, porque si quiere puede percibir esa presencia. Entonces, un día vamos a estar en esa situación. Tenemos que acordarnos de estar en paz, de abrirnos a esas presencias que siempre están, invariablemente siempre están. Y si tenemos la suerte de poder estar al lado de alguien y ayudarlo en ese momento, bueno, hacerlo invocando esas presencias, ¿no?, para que ese paso hacia la luz sea lo más positivo posible. Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones como para pensar, no para que las usemos. Otra de las cuestiones importantes es no pedir algo en especial. A veces hay personas que están muy enfermas y ya es su hora de partir y se pide que se curen. No hay que pedir que se curen las personas, hay que pedir que hay que pedir luz, hay que pedir serenidad y que las cosas sean como deben ser de la mejor manera posible. Porque de lo contrario estamos poniendo escollos. Es decir, que la idea al conocer estas entidades o saber de su existencia y verdaderamente creer que existen es, sin egoísmos, apelar a ellas para la ayuda, pero no la ayuda que a nosotros nos parece, que a veces a nosotros nos parece que la ayuda es que no muera alguien y cuando esa persona lo único que le hacemos es prolongar el sufrimiento, sino que sea un paso de luz, de tranquilidad, y si tiene que ser la curación, que sea. De todas formas será, más allá de todo. A ver, yo quiero, antes de partir, ver un poquito, es difícil, les digo, hablar y leer el chat al mismo tiempo, ¿no? Bueno, de todos modos les quiero volver a recordar que cualquier pregunta o si tienen intereses en saber más sobre el tema o demás, escríbanos a la página de Facebook, que es de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Todo esto a nosotros nos implica un conocimiento más profundo del universo, un conocimiento inteligente, un conocimiento que nos da un poco más de paz. Me queda en el tintero, y antes de pasar el programa de la Sociedad Teosófica, otra serie de entidades que viven, otra serie de devas. Hay devas hermosos que viven en, que cuidan las montañas. Muchos clarividentes han hablado de ellas. Se percibe cuando uno va a una montaña el espíritu de la montaña. En realidad, en los espacios y en los lugares naturales se percibe, por lo general, el espíritu que habita ahí. Y así como hay espíritus positivos, hay lugares en donde habitan espíritus negativos. Lugares en donde mejor no nos metemos y en donde es poco lo que se puede hacer más que evitarlos. Bueno, y antes de despedirme, aunque todavía es temprano, quiero leerles la invitación a nuestras charlas en la Sociedad Teosófica, que el próximo sábado es 30, va a estar a cargo de Juan Viñas, así que a los que les gusta escucharlo a Juan, pueden escucharlo en vivo y en directo, el sábado, este sábado 30, a las 19 horas, en el pasaje Florencio Balcarce 71, que es a la altura del Parque Rivadavia, y el tema va a ser Meister Eckhart, el nacimiento eterno, que siempre es muy lindo escuchar a alguien como Juan, que tiene esa maravillosa don de palabra. Y también los quiero invitar al ciclo que está dando Juan, que si no me equivoco, llamen a secretaría, de los martes pasó a los sábados temprano. Así que si ustedes quieren tener Juan Viñas al cuadrado, este sábado lo van a tener en dos charlas, bien temprano. Por las dudas llamen, porque me parece que, no sé si a partir de julio o ahora ya. Así que, bueno, y con esto me despido. Espero haber dado un poquito las enseñanzas de luz y de comprensión acerca de todo este universo. Y nos quedan, y con esto los dejo picando, otras entidades que existen y que no son ni angélicas ni humanas, pero serán para un próximo programa. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.